escuchan Radio Mutilado, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11 con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Hola, soy Tamara con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio todos los sábados de 9 a 11 pm hora México. Bueno, pues aquí estamos otro sabadito más en Radio Mutilador. Como todas las semanas, han sido semanas intensas, un poco cansadas, pero la verdad es que es un gusto que llegue el sábado a hacer el programa, descansar, en fin, hacer muchas cosas. Hoy tenemos un chorro de cosas muy buenas. Vamos a pasar el álbum, el demo completo, el Extinction of Humanity de The Boring Fate. Ayer estuve con ellos allá en su ensayo. Vamos a tener cosas de Surgery también. Ayer estuvimos con ellos, vamos a tener lo nuevo de Megadeth, vamos a tener lo nuevo de Upon Shadows, que está fenomenal, como siempre. Vamos a tener una exclusiva, vamos a tener a Moloch, este proyecto solista de Ucrania, y les adelanto que Moloch ha concedido a Mutilador la primera entrevista en 6 años, así es que en diciembre la vamos a tener. Sin embargo, una petición de Moloch para conceder esta entrevista es que no salga en la versión electrónica del SIN, en el PDF, sino solo en la impresa. Bueno, pues así será. Y pues aprovecho para decirles que ahí está la versión 14, el número 14 Mutilador, descárguenlo gratis en PDF, el CD, y pues está la versión impresa también. Escríbanme para pasarles el número de cuenta y me den su dirección y todo para podérselas enviar, ¿no? Bueno, pues muchos saludos a todos los que nos escuchan, como cada sábado, a mi carnal Marco Ordeus, al profesor El Gran Magus, a Liliana Silva, ¿a quién más anda por aquí? Pues repórtense todos los que andan por acá, el Marco Ordeus García también anda por acá, el Nene Santana, qué bueno que andan por acá, carnales, y pues vamos a empezar. Como les decía, ayer estuve por allá con esta banda de Boring Fate, con Surgery también, con otra. Ahorita les platico bien todo, pero bueno, vámonos con lo primero. Primero vámonos con The Boring Fate. Vamos a ir presentando sus canciones y vamos con la primera. Esto se llama. Les voy a dejar mejor. Es que el grupo grabó la presentación de cada una de las canciones, así es que pues los voy a dejar ahora con la primera de The Boring Fate, de este demo que salió justamente hoy y se llama Extinction of Humanity. Vámonos con The Boring Fate. Y a ver, ¿por qué no presentan una del disco que traen una cancioncita? La que sigue, ¿cuál van a presentar? Pues, yo creo que nos vamos en el orden, ¿no? Que viene el demo. Esta canción va acompañada de un pequeño intro que se llama Road to Destruction. Y en realidad la canción se llama Army of Darkness. Pues ahí va. Yeah! Buenísimo, pues eso fue The Boring Fate. ¿Se acuerdan que ya habíamos pasado material de ellos en otra ocasión? Era un demo, no con la mejor calidad, la verdad es que eran versiones muy, muy de demo, pero que muestran muchas cosas bien interesantes. Pues ayer, como les digo, estuve con ellos y ahorita voy a ir poco a poco comentando el resto. Son unos chavos que bien que saben lo que quieren, lo que hacen. Ahí en el Facebook de Mutilador pueden ver las fotos que tomé con ellos. Está también Devilish, está Surgery, está The Boring Fate, buenísimo todo. Al ratito vamos a poner material de Surgery también. Y bueno, pues la verdad es que fue una entrevista a cada una de las bandas bien interesante, muy agradable, muy lejos de donde yo estoy. Fui hasta el Lago de Guadalupe ayer en la tarde, noche, pero estuvo muy bueno, pasé un rato súper agradable. Me comentan que se van a presentar pronto en el Santa Fest. Ahí estaré, porque en el Santa Fest, es en Santa Fe y me queda pues caminando, yo vivo en esa zona. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal si mejor nos dejamos de platicaditas y nos vamos con la segunda de The Boring Fate? Ahí les dejo a los chavos de la banda, ellos la van a presentar también. La canción que sigue se llama, como el título del demo, se llama Extinction of Humanity. Esta canción no tiene letra porque realmente no encontramos como que las palabras para expresar eso, ¿no? Pues escúchenla a ver qué tal les parece. We'll be right back. Bueno, pues esa fue la segunda de The Boring Fate. Y pues vamos a hacer una pausa en la presentación de este demo de ellos. Y vamos con el primer estreno de la noche. Fíjense que esta semana, el martes, que fue 18 de octubre, se lanzó el más reciente material. Lo más reciente de Upon Shadows, esto se llama Tragic Prelude, y salió justamente en el cumpleaños de Tamara, esta ultra mega talentosa mujer que forma parte de Upon Shadows. Les voy a dejar, es un track de 15 minutos, está excelente. Y bueno, pues escúchenlo. La verdad es que el sencillo trae, el track en MP3, el track en WAV, el arte, y también trae el video, y lo mejor de todo es que es en descarga gratuita. Así es que búsquenlo ahí en el muro de Mutilador, o en el muro de Tamara Picardo, o en el muro de Upon Shadows. Así es que, sin más ni más, salud, buenas noches a todos los que andan por aquí. Saludo al Nene Santana, saludo a mi carnal Marco Orderus, también a Brandon Hernández Reséndiz, qué bueno que andas por acá, carnal. Y pues vamos a darle a este estreno, que es Upon Shadows, con Tragic Prelude. Bueno, pues esos fueron tal vez de los mejores 15 minutos que he tenido, no solo en la semana, sino en el mes. Esto fue lo más nuevo de Upon Shadows, Tragic Prelude. Impresionante, 15 minutos de la mejor música, de los mejores arreglos, de las mejores composiciones, del mejor bajo, de los mejores teclados, de la mejor voz de estas dos mujeres, Natalia y Tamara, espectaculares, de verdad. Upon Shadows, y fíjense que súper contenta Tamara me comentaba ayer o antier que Abad de Immortal puso en su muro, en el muro de él, el video más reciente de Tragic Prelude de Upon Shadows, súper contenta, la verdad. Y bueno, pues la verdad es que no es para menos. Upon Shadows es una gran banda, excelente, y creo que sin temor a equivocarme vienen cosas excelentes para ellas. Tienen ya un acuerdo con Satánica Records, en fin, pero me atrevo a decir que el año que entra no me sorprendería por ahí una invitación de parte de Immortal o de bandas de ese calibre para colaboración con Upon Shadows, colaboración con Tamara. Y no me sorprendería el año que entra que un sello importante, no es que Satánica Records sea, no sea importante, obvio que lo es, pero me refiero a un sello con mayor difusión, más grande, seguro, ahí estará Upon Shadows. Es excepcional, increíble, y a mí me encantó. Bajen el paquetito completo, descarga gratuita en el Facebook de Tamara, en el Facebook de Upon Shadows. Contiene el track en MP3, en WAV, el arte y el video. Excelente. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Ya ven que empezamos con The Boring Fate, que está presentando su demo completo. Son 4 tracks muy, muy buenos. Ya vamos en el, ya presentamos 2. Y bueno, pues vámonos con el tercer track. El tercer track de ellos. Estuve ayer con ellos, con The Boring Fate, con Devilish, con Surgery, y pues vámonos con The Boring Fate, el tercer track del demo, y como los dos anteriores, dejo que la banda lo presente. In the Night fue nuestra primera canción. Esa canción la compuse yo con un poco de ayuda de nuestro baterista anterior, Toño. Pues era muy bueno, él cantaba, y sí, tocaba y cantaba, y muy bien, pero ya, ¿no? Tuvo sus broncas, se salió de la banda y todo eso. La compusimos con él inspiró el título. Hablaba de otras cosas, pero como se salió, pues ya. Ok, shots in the night. We'll be right back. Bueno, pues eso fue The Boring Fate. En un ratito más vamos a escuchar el track de Surgery y un fragmento de la entrevista con Devilish. Las tres entrevistas van a salir transcritas en el Mutilador 15 y pues las voy a subir al Facebook también para que las puedan escuchar. Hoy vamos a poner un fragmento. Muy buenas entrevistas las de ayer, excelentes. Me gustó mucho la visita, ¿no? Y bueno, pues vamos a... ¿Qué tal si continuamos con The Boring Fate? Vamos a pasar el cuarto track de ellos. Muy bueno, a mí me gustó mucho. Y vámonos pues con el cuarto track de The Boring Fate del demo Extinction of Humanity. La última es el mismo nombre que nuestra banda, se llama The Boring Fate. Trata más que nada de todas esas cosas, pues sí, inconsciencias que realiza el ser humano, ¿no? De depravación sexual, abuso de menores, el abuso de la iglesia sobre toda la gente, sí, o sea, obviamente nada más, pues sí, sobre eso. Creo que básicamente sobre eso basamos todas nuestras letras, sobre ese abuso que se Saludos desde Venezuela, soy Vampire de las Extreme Metal Girls. Están escuchando Mutilador Radio. Bueno, pues eso fue el cuarto track de The Boring Fate. Con eso terminamos la presentación del Extinction of Humanity. Busquen en el Facebook de The Boring Fate el link para ponerse en contacto con ellos y poderlo adquirir. Es un muy buen demo. Lo único malo que yo le veo es que dura tan poquito, son solo 4 tracks que nos hacen quedarnos con ganas de más, pero eso es bueno porque es muy buena banda, así es que pronto tendremos mucho más cosas de ellos. Bueno, pues vámonos ahora con una muy, muy buena banda, Mourned by Flies. Esto se llama Signs of Life. Muchas gracias a mis buenos amigos de Pain Factory por la confianza, por el apoyo de mandarnos música y material de las bandas que ellos tienen. Así es que, sin más preámbulo, vámonos con Mourned by Flies. Esto que se llama Signs of Life, no sin antes recordarles que si se pierden la emisión en vivo de hoy de Mutilador Radio, pues nos pueden escuchar mañana en Boxon, www.boxdiagonalson.com, en punto de las 3 de la tarde, la hora ideal para curarse la crudita, para comer, para la carnita asada, para relajarse en dominguito. Los espero mañana ahí en la repetición y vámonos con Mourned by Flies, Signs of Life. Bueno, pues eso fue Morning by Flies, con esto que fue Signs of Life. Vámonos con ahora algo bien interesante. Esto se llama Nude Girls Dancing on My Bike. Esto es lo más nuevo solista de Lene Santana. Un cambio muy diferente, algo no tan extremo como lo que habíamos escuchado con Shaitan 13, pero bastante bueno para todos los amantes de un poco del glam, un poco del rock, no tan, no del metal tan pesado, más orientado a chicas lindas, ya saben, medias, minifaldas, en fin, todas esas cosas. Vámonos con Nude Girls Dancing on My Bike, Nene Santana, para todos aquellos que han disfrutado de Motley Crue, Girls, Girls, Girls, algo similar. Pontele, señora Santana, porque yo era niña. Una manzana que se me ha perdido. Bueno, pues algo diferente a lo que hemos escuchado, pero ya saben que aquí en Mutilador ponemos de todo, siempre y cuando, bueno, pues sea honesto, tengan algo que aportar y todo eso. Y la verdad es que Nene Santana, un gran músico, y pues siempre tiene algo que aportar, ¿no? Material siempre con muy buena calidad, hecho con pasión, hecho con ganas. Pues vamos con lo que sigue, y lo que sigue es Frankfurt. Frankfurt y esto que se llama Accelerator. Muchas gracias a Pain Factory por el apoyo, por siempre mandarnos material nuevo de ellos. Vamos con Frankfurt y esto que es Accelerator, y regresamos a Radio Mutilador. Pero antes, un saludito de la hermosísima Elena Bathory. Soy Elena Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. We'll be right back. Bueno, pues eso fue... ¡Ay! Me atoré. Perdón, esto fue Frankfurt con esto que es Atzedeter. Y pues vamos a seguir con este gran programa, para variar, modestia aparte. Son, ya pasó la primera hora de programa. Y pues vamos a ver qué sigue. Pues sigue nada menos y nada más que Primordial Conviction y esto que se llama Twisted Arcane. Y a seguirle con Radio Mutilador. Están escuchando Radio Mutilador. Mortal Conviction con Twisted Arcane y pues muy buena banda, a mí me encantó, bastante buena. Y pues vamos a continuarle. Ya pasó la primera hora, si no nos están escuchando en vivo, escuchen el podcast, que lo pueden ver ahí, pueden escuchar en Radio Mutilador, en el Facebook de Mutilador, o escucharnos en la repetición de Box on Box /son.com y ahí nos van a escuchar. Perdón. Pues vamos ahora con una canción dedicada de Miriam Ledesma para el profesor, el gran Magus. Yo sé que esta le va a gustar, es un poquito el estilo y seguro le va a gustar. Profestoner, esta va para ti, te va a gustar esta rolita y acá andamos. Hola, soy Maricruz. Yo soy Adriana, somos las Hermanas Muerte. Y estás escuchando Radio Mutilador. Living with the things you do to me. My dreams have me what? Estás escuchando Radio Mutilador. ¡Yeah! ¡Yeah! Como dijo Fátima, pues a seguirle con esta noche que está bastante agradable, friecito acá en la Ciudad de México. Creo que en todo el país está haciendo frío, pero pues qué rico. La verdad es que como que ya era hora de que viniera algo de friecito, ¿no? Y bueno, pues vámonos ahora con otra muy buena banda. Muchas gracias a Pain Factory. Y vámonos con Sober Truth y esto que se llama Aura Hell. Así es que pues vámonos y a darle y acá seguimos. Saludos malditos, los saluda Darkest, vocalista de la banda peruana Estigia. Están escuchando Mutilador Radio. Come on in! Bueno, pues acá seguimos en Radio Mutilador. Ha pasado ya la primera hora del programa. Eso que escuchamos fue Sober Truth con Out of Hell. Y bueno, pues vamos a seguirle. Como les comenté hace un ratito al inicio del programa, pues ayer estuve en el cuarto ensayo de The Boring Fate, The Surgery, The Devilish. Ya presentamos el primer, presentamos el demo completo de The Boring Fate, The Extinction of Humanity. Y bueno, pues vámonos ahora con la segunda parte del programa, de la entrevista. Y vámonos con Surgery. Y pues qué mejor que Surgery presente la siguiente canción, ¿no? Este track que vamos a escuchar viene en el World Death Collection, editado por Deceiver Records, de mi buen amigo Julio. Julio, parte de Anarchus. Y bueno, pues vamos a escuchar esto de Surgery, que viene en este World Death Collection. Contacten a la banda, contacten a Julio para adquirirlo. Es una presentación impresionante, muy buena. El disco está hecho de una manera muy muy profesional, el sonido está impactante. De verdad es que es este tipo de cosas que estamos haciendo, está increíble. Con esto demostramos que la escena nacional está de primer nivel, muy a la altura de cualquier banda, de cualquier grupo, de cualquier sello gringo, europeo, y nada con que demasiado bueno para hacerlo en México, ni madres. Hacemos cosas en México súper chingonas, súper espectaculares, y Surgery, como The Boring Fate, y como Devilish, y como lo que está haciendo Deceiver Records, es la más clara muestra de eso. Calidad que europeos y gringos quisieran tener, de verdad. Así es que vámonos con Surgery, y qué mejor que ellos para presentarlo. Vámonos con Beyond, Torture and Murder, por Head Collection. Thank you. pues, ¿qué les pareció eso de Surgery? Parte de lo que estuvimos ayer ahí, pues, con la banda y con las otras bandas, fenomenal. Y bueno, pues vamos a seguirle. Ahorita viene ya, ya pasamos a The Boring Fate, ya pasamos a Surgery, nos falta Devilish, que ahorita vienen. Pero antes, vámonos con esto de Alcest y esto que se llama Echoes of the Loon, parte 2. Alcest se presentó el pasado fin de semana acá en la Ciudad de México. Los comentarios que he escuchado es que son muy buenos, la pasaron bastante bien. Así es que, bueno, pues para los que no pudieron estar por allá en Alcest, aquí les dejo esto que se llama Echoes of the Loon, parte 2. Esto es para disfrutar, para relajarse, para pasar un buen rato. Thank you. Pues eso fue Alcest con Echaels de Loom parte 2 y pues para los que no lo vieron la semana pasada, aquí hubo algo de ellos. Mezclan cosas bastante buenas, tranquilas, luego de pronto bastante veloces y bueno, pues aquí andamos y pues vámonos con la última parte de las bandas con las que estuve ayer. The Boring Fate, Surgery, y vámonos con la presentación de Devilish y con las dos rolitas que vienen, pero qué mejor que ellos lo hagan. Que la neta sí, son las últimas dos que grabamos y que no vienen en el demo, sería Collapsing the Fate y I Eat the Raven. I Eat the Raven. We'll be right back. Bueno, pues eso fue pues las dos rolitas de Devilish y con la presentación de ellos, ¿no? Ya tenemos, pues faltan algunos minutos, varios minutos para que termine el programa, así es que acá seguimos. ¿Y por qué no nos vamos con otro de los estrenos de esta semana? De esta semana traemos uno de los estrenos, es Megadeth, Who's Life, pusieron en descarga gratuita este sencillo de ellos. Bueno, no necesariamente, digo, a mí lo que más me gusta de Megadeth es de lo primero que hicieron, el Killing Is My Business, los demos, así es que, aunque es muy buena esta rola, pero, digo, me gustó, escúchenla. Vámonos con Megadeth, con lo más nuevo que traen, Who's Life, Is It Anyways, y acuérdense, ellos vienen en noviembre acá a México, creo que van a estar en Guadalajara, van a estar en Monterrey, van a estar en el DF, y obviamente en el Hell and Heaven Fest, que ahí estaré con mi carnal Juan Carlos, estaremos en el Hell and Heaven cubriéndolo, haciendo entrevistas, así es que no se sorprendan si muy pronto el Mutilador traemos una entrevista con Destruction, con Megadeth, y vamos a ver qué más pasa. Mientras, vamos con Who's Life, Is It Anyways, con Megadeth. We'll be right back. Bueno, pues eso que acabamos de escuchar fue primero Megadeth con Whose Life Is It Anyways, y después tuvimos a Vigor con esto que fue Fallen. Y bueno, pues estamos llegando ya a la parte final del programa. Vámonos con algo que es una exclusiva para este programa, y además la estamos transmitiendo con permiso, y esto vamos a tenerlo en el CD físico nada más, y en el CD físico también la entrevista con Moloch de Ucrania, de Rusia. Así es que vámonos con esto que es de Moloch, especial para este programa, para la revista. Vámonos con Moloch, Depressive Vision and Strange Horizons. Así es que, pues ahí va, disfrútenlo. Muchas gracias a todos los que estuvieron este sábado con nosotros. Espero que contar con su presencia, con su preferencia, el próximo sábado. Acuérdense, mañana la repetición en box.com y el podcast entre semana. Así es que vámonos con esto que es Moloch, Depressive Vision de Rusia.